Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Esa intentona facciosa vino a demostrar que en este país es ya imposible el asalto del poder en una madrugada. Se equivocaron quienes pensaron reeditar el 23 de mayo, porque ni el Táchira, ni Venezuela, ni sus fuerzas armadas son las mismas de 1898. En aquella época, el país estaba en una situación de virtual desintegración. Gobiernos inmorales administrativamente y no nacidos del voto popular habían producido escepticismo y desgana en un país que entonces apenas llegaba a los 2 millones de habitantes, la cuarta parte de ellos víctimas de paludismo crónico. Hoy Venezuela es distinta. Esta es ya una nación adulta, con 7 millones de habitantes, que se dieron en libres comicios su gobierno legítimo, donde hay clases sociales, partidos políticos, sectores económicos y laborales perfectamente estructurados, y donde existen unas fuerzas armadas profesionalizadas a las cuales no las mueve la voz de un presunto salvador del país. Tal como dije, y el país debe creerme, no fue dominada inmediatamente la intentona facciosa, porque llovía torrencialmente en Maracay y no pudieron despegar los aviones de la Fuerza Aérea a transportar tropas y ametrallar a los alzados. Pero tal como prometí, en la madrugada del día siguiente, ese intentón estaba develada. El gobierno ha procedido a detener no solamente a los oficiales traidores a la Constitución y a su fe militar que se sumaron a la intentona, sino a un grupo numeroso relativamente de miembros de las Fuerzas Armadas sobre los cuales recae sospecha de estar implicados en ese movimiento. No hay ninguna razón ni motivo para creer que se va a proceder con lenidad. Ahí tenemos audio del presidente Rómulo Betancourt. Este audio data nada más y nada menos que del año 60. Esta locución. Betancourt, entre esos múltiples golpes a los que le tuvo que hacer frente, estuvo este, se los describo en detalle. Esta fue la invasión que trató de hacer, o que hizo, porque en realidad la llevó a cabo, Jesús María Castro León, desde Colombia hasta el estado Táchira. Castro León, que trata de tomar San Cristóbal, yo creo que lo consigue. Esto fue específicamente el 20 de abril del año 60. Luego es apresado, ¿no? Y hay que detenerse en el personaje, porque Castro León es un tipo interesante, conspirador de vieja data. Jesús María Castro León, que por supuesto pertenece a la aviación, venía conspirando del año 31, cuando aún gobernaba el general Gómez. De ahí lo expulsaron de la Fuerza Aérea. Después lo reincorporan, creo que en los 40, debe ser en el gobierno de Medina, o en el gobierno, sí, en el gobierno de Medina lo incorporaron, lo reincorporaron. Y luego aparece Castro León, otra vez metido, bueno, siempre estuvo conspirando, ¿no? Pero entonces, previa a esta intentona, está una, a días, a pocos días de caer Marcos Pérez Jiménez, a dejar el poder. Comenzando enero del año 58, Castro León estaba metido en un golpe de Estado también. Se le toleró, se le dejó, y entonces aparece nuevamente en el año 60, metido en esta movida contra Rómulo Betancourt. Al final del cuento, será aprendido, se le trasladará al cuartel de San Carlos, y allí se murió. Allí perdió la vida Castro León, pues ya estaba, ya era un hombre de avanzada edad, ¿no? Además. Interesante lo que decía Betancourt sobre algo que había cambiado. ¿Qué había cambiado cuando llegó Rómulo Betancourt al poder? Pues esencialmente la tarea fue titánica, y eso se evidencia en una conversación que tuvimos nosotros con el historiador, el doctor Edgardo Mondolfi Gudat, sobre la cantidad de golpes de Estado que tuvo que hacerle frente a Rómulo Betancourt. ¿Y qué cambiado que se intentaba cambiar? Quizás la pregunta no es qué había cambiado, sino qué se buscaba cambiar. Y era precisamente esta insuflada de pretorianismo militar que tenían muchos militares venezolanos. Los militares, por distintas razones, se pensaban los conductores de los destinos políticos nacionales. Esto no salía del chip, ¿no? De buena parte de la Fuerza Armada, y no salió. Luego se comprobó, se dijo y se decía, usted revisa los textos de los años 70, de los 60 y de los 70, sobre Latinoamérica, y se dice esa ventana excepcional de libertad y de gobierno civil que es Venezuela. Nosotros quizá a la par de Chile en algún momento y de Costa Rica. Los demás países, sobre todo Centroamérica y por supuesto los países del Cono Sur, asolados y azotados por dictaduras militares. Y se decía, caramba, Venezuela logró el control civil sobre la aspiración militar a ejercer el poder. Luego, nosotros hemos leído libros extraordinarios, como por ejemplo, y nunca nos cansaremos de comentarlo, el libro de Thaís Peñalver, La conspiración de los 12 golpes, y ahí se deja claro que los militares nunca dejaron de conspirar, lo que pasa es que hubo un receso. Y hubo, eso sí, un liderazgo civil que se las jugó todas para ponerles en su lugar, para decirles, mire, señores, a ustedes lo que les corresponde son las labores para las que ustedes han estudiado y las que comenzaron a estudiar luego cuando se instauró la Academia Militar y todo lo demás. Ustedes no tienen nada que hacer metidos en política. Pero costó mucho, y además porque sectores militares estaban fuertemente permeados, y esto es increíble, por la épica y la experiencia cubana. Luego se ha sabido que desde los 60, los 70, y por supuesto, esto está expresado además en varias de las, ni siquiera los levantamientos militares, sino donde había hasta civiles contra Betancourt, estaban fuertemente influenciados por la experiencia cubana. No así la de Castro León, la de Castro León es otra cosa. Se ha dado a llamar la intentona de Castro León, se ha dado a llamar como intentona de derecha. Yo no entraría a calificar eso de derecha o izquierda, porque ni que ahí se estuviese discutiendo algún tipo de pensamiento económico o alguna cosa de esa. El hecho es que Castro León no respondía quizás a la línea de pensamiento cubano. Eso sí hay que dejarlo claro. Las demás, muy influidas por sectores comunistas radicales a las que le tocó hacer frente a Rómulo Betancourt. Pero les decía que se intentaba eso, se intentaba poner ese control civil sobre los asuntos militares. Y hablaba Betancourt de una palabra mágica, la palabra que a mí me encanta apuntalar siempre, no solo cuando se habla de militares, sino cuando se habla de los asuntos de Estado. Y tiene que ver precisamente con la institucionalidad. Dice, ya no son estas Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas que estaban, y lo parafraseo, por supuesto, no lo estoy diciendo de memoria, no son las Fuerzas Armadas que estaban a la sombra de aquellos gobiernos inmorales, corruptos y todo lo demás que dice Betancourt y que se prestaron para eso. Son estas otras Fuerzas Armadas, son Fuerzas Armadas institucionales. Precisamente ese es el reto venezolano. El día que se dio a conocer lo de Padrino, nosotros hicimos una larga introducción acá en el programa y tenía que ver con eso. Yo le decía a Daniel, quien por cierto acaba de llegar hace algunos minutos al estudio. Tarde, buenas tardes. Pero bueno, está muy bien. Yo te decía ese día, Daniel, estamos nosotros parados otra vez en el viejo dilema y la vieja dicotomía venezolana. No hemos resuelto nosotros el tema de los civiles y los militares en Venezuela. Y no lo hemos resuelto no porque no hayamos querido. Aquí hay mucha gente, y ahí está el ejemplo de Betancourt, que trataron de hallar una solución a este problema. Con sus bemoles, con sus miradas. Se habló aquí por mucho tiempo también de la forma como Betancourt trataba a los militares para congraciarse con ellos. Pero eso sería asunto de otro debate. Pero lo que no se puede negar es que había como finalidad, si hablamos de fines, había la finalidad de establecer ese objetivo control civil sobre los asuntos militares. ¿Qué pasó luego? Bueno, que en 1998 la tortilla fue puesta a cocinar por el otro lado. Fue volteada completamente y aquí lo que se ha hecho es revertir un proceso muy tortuoso que ha sido un afortunado paréntesis en la historia venezolana de apenas 40 años. Y como decimos, parafraseando a Carrera Damas, 40 años no son nada, porque Carrera Damas dice, eso pasó hace 60 años, eso pasó ayer. Bueno, 40 años apenas de nuestra vida republicana en la que los civiles lograron efectivamente, al menos en el plano de las apariencias y de lo que dicta el Estado venezolano, ponerse en una escala superior con respecto a quienes tienen un uniforme militar. Lo hecho luego, lo hecho posteriormente, es revertir todo ese proceso para infortunio de todos quienes estamos ahora en Venezuela. Vamos a hacer la pausa y seguro que a la vuelta dará Daniel su comentario sobre este tema. Vamos a la pausa y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.